Santi, bienvenido a hsbnoticias.com. Cuéntanos de tus nuevos proyectos a nivel musical. Bueno, en primer lugar agradeciendo esta invitación, estamos acá estamos en medio de nuestra gira No Llores Mujer y no podíamos dejar este prestigioso portal en cuanto a la propaganda de No Llores Mujer. Bueno, venimos con nuestro primer sencillo promocional No Llores Mujer, que ha sido éxito gracias a ustedes, los medios de comunicación, al equipo de trabajo, al público, por más de 30 semanas en los listados de las estaciones de radio y en los canales televisivos. Entonces, bueno, esa es noticia de resaltar y de seguir trabajando para seguir escalafonando a No Llores Mujer como un éxito nacional. Bueno, cuéntanos de qué se trata No Llores Mujer exactamente. Bueno, No Llores Mujer tiene una temática promocional, una temática única que pienso que ha sido tip para que identifique a Santi Rodríguez como una propuesta nueva, como una propuesta fresca. No Llores Mujer no es la típica canción de despecho, no es la típica canción de amor, que son los temas bases del vallenato, sino que es una temática que va encabezada a transmitirle el positivismo a la mujer, decirle que la vida comienza mañana, que una pena amorosa definitivamente no es pena, no es pena morir, que bueno, que no llore. Bueno, ¿y de dónde salió la idea de esta canción? Bueno, esa canción es un éxito, ya es un cover de los hermanos Sarmiento, fue éxito en los años 80 y decidimos revivirla al lado de Julián Rojas y el grupo La Provincia por lo mismo, por la misma temática que ha. Bueno, ¿por qué crees que la gente no se puede perder este éxito? Bueno, porque es una canción súper parrandera que va a ser un batazo ahorita a fin de año, porque bueno, no hay que llorar, hay que sonreírle a la vida porque todos los días de la vida son oportunidades para vivir. Bueno, una invitación a todo el público de hsbnoticias.com que no se pierdan esta nueva producción. Bueno, para todos mis amigos que están en contacto en este momento, Dios me los bendiga en primer lugar, agradeciéndoles su sintonía y bueno, mil gracias por parrandearse, No Llores Mujer, ahorita en fin de año.